quedarme esta vez sin hablar. ¿Qué tiene de malo perder la razón? Y lo hago bien. Estoy en tus manos, no quiero salir. No quiero salir. Despejate, me vamos. Me haces mal. Hola, pibe. Y dice, si vos te vas no queda nada. Total me sobran las palabras. Y la manito arriba y dice, vamos todos a ver. Si vos te vas no queda nada. Te acostumbraste tanto a tu calor. Voy a vos. Y la palma arriba dice, que nadie se entere que venimos al bar, ¿eh?